ho imparato a ridere e a vivere semplicemente senza capire. E se chiudo gli occhi adesso vedrò come sarai, perché il tempo è solo un attimo, vedrai. Ti vedo tra vent'anni, tu non ti accorgi di me, mi passi davanti. Ti vedo tra vent'anni, ti ascolti musica nuova, che muove, che toglie dal mondo. Ti vedo tra vent'anni, verrà una notte d'estate, preziosa e perfetta, e avrai vent'anni. Con te ho sentito che vivo e che amarsi per davvero è facile. E se chiudo gli occhi adesso vedrò come sarai, perché la vita è solo un attimo, vedrai. Ti vedo tra vent'anni, tu non ti accorgi di me, mi passi davanti. Ti vedo tra vent'anni, che ascolti musica forte, che balla, che salva dal mondo. Ti vedo tra vent'anni, verrà una notte d'estate, preziosa e perfetta, ne avrai vent'anni. Buenas noches, estimados oyentes. Estamos iniciando desde el sitio FM, desde Valle de Anizacate, en nuestra frecuencia 95.3, el programa nocturno de los viernes Música y Literatura. Esta noche, como ya lo hemos anunciado, estaremos junto con Marina Salvático hablando de un género literario muy interesante y que ocupó varias décadas de nuestro país y que a cuando éramos niños quizás nos inició a todos nosotros en el amor por la lectura y luego por la literatura. Los cómics, las historietas, ese es el género del cual vamos a hablar esta noche junto con Marina Salvático. ¿Estás conectada, Marina? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien, hola. Perfecto, estamos bien, estamos conectados. Entonces, vamos a iniciar enseguida nuestro programa. Transmite el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anizacate. Para todo Parabachasca, el sitio FM, nuevos desafíos día a día. Así vamos a comenzar esta noche nuestro programa. Vamos a tener unos tres bloques diferentes. El primer bloque lo va a ir comenzar Marina, hablándonos un poco, bueno, de un autor que predilecto de ella, que es Quino. Una vez que ella nos cuente primero un poco cuestiones vinculadas a lo que es el género del cómic, luego va a pasar al bloque de Quino, luego yo voy a hacer un bloque de Hugo Pratt, tal como lo anunciamos esta tarde, y luego haremos un bloque conjunto para ponernos de acuerdo o en desacuerdo con las cosas que dijimos. A modo de introducción, yo solo quiero decir que mientras hoy preparaba el programa, me quedé asombrado, me pregunté cuántos años duró mi niñez, porque me puse a ver todo lo que leíamos, y para nombrar títulos nada más, y el Tibita, el Rayo Rojo, el Misteris, la revista Frontera, Intervalo, el Tony, D'Artagnan, luego Scorpio, Genga, Nippur de Lagash, luego apareció Inodoro Pereira, Bugi el Aceitoso, en medio el Eternauta, en fin. Todo eso acompañó nuestra niñez y nuestro comienzo de la adolescencia. Me daba la sensación de que habían pasado 50 años. ¿Qué piensas tú, Marina? Y te dejo ya en uso de la palabra. Bueno, yo coincidiendo con vos, hoy pensando en cómo reseñar un poco la historia de este género, sentía un dolor en el alma porque tenía que renunciar a nombrar un montón de gente. De genios inclusive, porque son tantos y es tan rica la historia de la historieta que bueno, hubiera sido insoportable nombrarlos a todos, así que pidiendo perdón a los ausentes trataría de hablar un poquito del tema. Bueno, antes que nada hay que aclarar, ¿no es cierto?, que entendemos por historieta es algo muy simple, es una historia, un relato muy breve ilustrado en recuadritos, que en cada cuadrito se le llama viñeta, y el conjunto de las viñetas forman la historieta. Los globos son los círculos en los cuales se coloca el texto indicando a cuál es el hablante. En realidad, el tema es bastante difícil de resumir, porque es muy larga la historia de la historieta y es muy prolífica. Para dar algunos detalles, digamos, como históricos, la primera obra humorística que se publicó en la Argentina data del año 1824, o sea que no hablamos de un género recién nacido. Ahí quedó, pero después, ya desde la época desde el 2020 al 50, tiene un crecimiento y un desarrollo que en realidad es impresionante. Cuando uno pone, toma en cuenta todo lo que hablamos recién de la cantidad de autores, siente que nunca va a poner orden en eso. En 1920 pasa a la prensa diaria, o sea, se empieza a publicar a diario. Hasta el 50 sigue creciendo, y ya para el 50 tenemos los grandes nombres que forman la tradición y la historia. Voy a nombrar algunos nomás, como dije recién, pero ya están Dante Quinterno, Lino Palacio, la famosa Ramona, que alguno de nuestros oyentes seguramente recuerda, el indio Patoruzú de algún modo es más o menos como la flor de Ceibo. Patoruzú es de la historia argentina y es un representante de argentinidad, con todas las contradicciones que el ser argentino lleva consigo. O sea, era un indio, pero también era un estanciero de la Patagonia. Pero era muy bueno, como solemos ser los argentinos. Tenemos también, bueno, Pelopincho y Cachirula, La Vaca Aurora, bueno, una cantidad enorme, el otro ocho, el doctor Merengue, y así. A ver, voy a saltear. Pochita Morfoni, Fulmine, todo esto. En la época, ya en los años 40, había comenzado lo que se llamó la Edad de Oro de la historieta nacional. Aparece una historieta que es seria y adulta, o sea, no se limita solamente al humor simple dirigido a niños o a, o frívolo. Esta es una característica de nuestra historieta nacional y este es el germen del desarrollo que va a llevar hacia los años 60, donde la historieta de golpe, además de ser testimonial, comienza a ser muy comprometida. Esto hace que el mundo comience a interesarse también por nuestras historietas, por la calidad de los dibujantes y por el contenido de los libretos, ¿no? Teniendo en cuenta también que, por ejemplo, el intervalo que vos mencionaste, lo que hace es sintetizar en historieta grandes obras de la literatura universal. O sea que eso hace una un gran factor de exportación, digamos. Para esta época del 50 había tres ramas que vienen a ser una estructura muy compacta. Por un lado está el Villiquen, la revista para niños con la que hemos convivido en toda nuestra primaria y parte de secundaria. Para los niños está Patorucito. Y Intervalo, el Intervalo Extra además, que era el compacto, está dirigido a adultos. O sea que ya hay un espectro que cubre al público posible. Comienzan a aparecer el humor político. El humor político que se mantiene hasta hoy tiene una raíz en varios historietistas que no pasaron al plano universal, pero sí que se afianza la Edad de Oro y el desarrollo del humor político cuando aparece Héctor Oesterheld y con dibujos de Hugo Pratt. Esta gente iba a crear varios personajes, de ellos es el sargento Kirk, no sé si está bien dicho. Es una serie que, como las otras de esta dupla, abandona el héroe que nos venía ya, que habíamos heredado de los norteamericanos, que todavía se mantiene, como el Superman, el héroe perfecto, y más bien manejan personajes en la que el protagonista por ahí pierde, en que los indios por ahí eran buenos, había pocos disparos, es decir, no se trabajaba tanto alrededor de ese barullo, o sea que hacían antihéroes muy humanos. Ellos fundan, Oesterheld funda la editorial Frontera junto con su hermano, y empiezan a aparecer obras variadas, pero que logran, por lo mismo que dije recién sobre ese contenido de humanidad, cambiar el cómic para siempre, digamos, y llevan la historieta argentina al nivel mundial. Entonces, se empiezan a hacer cosas distintas de las que hacen en el resto del mundo, con asuntos más complejos, y el grado más alto de madurez lo logran dos tiras de Oesterheld y Pratt. Una de ellas era Ticonderoga, para la revista Frontera que había fundado Pratt, Oesterheld, que se ambienta en la guerra que tuvieron los franceses e ingleses durante la independencia de los Estados Unidos. Fíjate vos a qué punto llegó nuestra historieta. Y en este año 1957, del que no hay que olvidarse por la riqueza que tuvo, debuta El Eternauta. El Eternauta es una historieta de ciencia ficción que va a ser uno de los pilares del cómic, de la historieta universal, hasta hoy, ¿no? Ahí llega a la cumbre el estilo narrativo que habíamos descrito. Aparecen héroes que tienen miedo, perdedores, marginados, y fundamentalmente la historieta comienza a estar ambientada en sitios cotidianos, nada de lugares extraños, exóticos y todo eso, ¿no? Y bueno, lo que dijimos hace un rato, la historieta aparece ya comprometida con la realidad, con alusiones constantes a la realidad política del país, cosa que tuvo su precio en aquel momento. Y también en este año, de pero ya con una temática muy diferente, aparece Tía Vicenta, que fue otra revista increíblemente popular y valiosa de Landú, donde el estilo ya es surrealista, desenfadado, transgresor. No sé, Tía Vicenta podía ser tema de un programa entero, me imagino. Como nota de color, hay que decir que en el año 1966 fue clausurada por el gobierno, por el presidente Onganía, que era el presidente militar en su momento, porque la revista hacía chistes con sus bigotes. Este es un dato lindo. Es cierto. Es un dato hermoso, ¿no? Que además, bueno, igual que la historieta, refleja la calidad de un momento de nuestra historia argentina. Bueno, aparece una cantidad de otras publicaciones. Tía Vicenta, así como otras, empiezan a publicar en dos o tres páginas modelos literarios, como El Cid Campeador, Don Quijote, obras de Shakespeare, las óperas de Verdi, pero sí, en esa onda irónica, divertida y transgresora. Y dentro de esto aparecen Las Chicas de Divito, que uno no puede dejar de mencionar. Las Chicas de Divito, que formaron, dice un autor por ahí, formaron parte del imaginario colectivo, eran mujeres que representaban un ideal de belleza de la mujer opulenta, de piernas muy largas, de busto muy grande, de posiciones muy llenas de glamour y provocación, que realmente recorrieron toda la clase media argentina como ideal de belleza, y a veces hasta imponían una moda. Y cintura de avispa. Cintura de avispa, perdón, me olvidé de la cintura. No es una vida muy masculina que la que yo tengo. Lógico. Y las Chicas de Divito eran las primeras minas nuestras, querida. Bueno, además era en la silueta exagerada en los dibujos de Divito, que era la belleza de esta época, ¿no es cierto? No así era es. La mujer anoréxica, ni mucho menos. Era la mujer voluptuosa del 60-90 y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y aparece entonces Quino. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Como te vas a meter con Quino, primero vamos a escuchar un poquito de música y vamos a escuchar a Serrat. Y cuando termine Serrat, te doy con Quino. Y vos le das a Quino todo lo que se te ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sobre todo si me dieras con Quino. Vale. Listo, vamos a escuchar a Serrat y cortamos la llamada y yo te vuelvo a llamar cuando esté finalizando la interpretación de Serrat. Y te pongo al aire para que hables de Quino. Perfecto. Chao, y bueno, pues, un día más que se va colando de contrabando. Y bueno, pues, adiós ayer y cada uno a lo que hay que hacer. Tú enciende el sol, tú tiñe el mar y tú descorre el velo que oscurece el cielo y tú ve a blanquear la espuma y la nube, la nieve y la lana, y tú conmigo a cantar la mañana, tú a dibujar el trigo y la flor, tú haces de viento, dale ese movimiento y tú les das color, tú amasas los montes, tú al pozo a baldear, y tú conmigo y el gallo a cantar, que hay que empezar un día más. Tire pa'lante, que empujan atrás. Y póngase el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro. Pero si falta usted, no habrá milagro. Si le falta a usted un mundo enfermo y con canas, ¿quién va a hacerle la cama y quién le peinará la frente y quién le lavará la cara? Si falta su risa para echarlo a andar, venga conmigo y el gallo a cantar, que hay que empezar un día más. Tire pa'lante, que empujan atrás. Y póngase el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro. Pero si falta usted, no habrá milagro. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat en Si faltas tú. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes lejanos y remotos. Se nos está acoplando un poco el teléfono, por favor, Marina, baja la compu o aleja el teléfono. Ok. Estamos con Marina Salvático recorriendo un poco la historia del cómic hasta ahora. Ella lo ha hecho muy bien y ahora va ella a dedicar un espacio a uno de los grandes autores de nuestra historia literaria, que es Quino. Así que, Marina, Quino es tuyo. Bueno, con respecto a la historia literaria, toca un punto que está muy en discusión. Yo tenía preparado para más adelante una reflexión sobre esto, porque, digamos, en los círculos literarios argentinos, de algún modo, casi hasta hoy, se despreció mucho a la historieta como género y no se la aceptó en los círculos literarios. Hubo algunas bienales, pero hasta que no se hizo la Bienal de Litela, la exposición del Litela en su momento, no se la llegó a respetar como género literario. Incluso se llegó a hablar de que era la novena de respecto de las siete artes tradicionales, esta sería la novena, como si hubiera todo un desplazamiento. En realidad yo no puedo decir si es o no una obra literaria. Sí contiene elementos literarios de altísimo valor, complementados con la imagen. Pero como lo demuestra en algún momento Quino y muchos otros en los chistes mudos, hay algo que tiene que ver muy profundamente con el arte. O sea, ¿el arte qué es? El arte es una manera de expresar, de interpretar el mundo, de expresar al hombre, de comunicar. Y bueno, un solo dibujito de Quino, cuando muestra a por ahí a un señor, no hablo de Mafalda, sino de Mundo Quino, a un señor muy empaquetado y soberbio, enarbolando una paloma de la paz ante el periodismo y el público, y en la siguiente viñeta ese señor aparece terminando de comer la paloma. O sea, no necesita decir mucho, Quino, para que uno sepa lo que está queriendo decir. De manera que insertar la historieta en el arte a mí me parece muy legítimo, y aceptar que la historieta contiene elementos literarios de mucho valor, también estoy de acuerdo. Hay frases enteras, ahora no se me ocurre ninguna, que hacen pensar, reflexionar, mucho más que muchas revistas literarias que andan por ahí, ¿no? Incluso hacen, descubren, iluminan un aspecto del mundo en el que nunca habíamos pensado. O sea que, eso sería mi pensamiento sobre obras literarias en relación con la historieta. Respecto de Quino, bueno, yo decía, hablo del año 1957, que fue tan rico en la historieta nacional, y de Quino alrededor de esa época. En realidad, bueno, bastante interesante lo que es la aparición de Mafalda, para empezar con ella, porque, como dato curioso, Quino la dibuja porque le habían pedido una publicidad sobre una marca de electrodomésticos que se llamaba Mansfield, y lo curioso es que le habían pedido que el nombre de los personajes empezara con M, por el producto que era Mansfield. Entonces él hace unas cuantas viñetas para presentar a la su cliente, y por eso nombra a Mafalda con este nombre que tiene M. Eso no se publica, él lo guarda, no lo tiene, hasta que en cierto momento le piden una publicación para no sé qué diario, y él la saca, la recicla y la publica. Entonces, esta tira es la Mafalda que terminamos conociendo, con muchos cambios en la gráfica. Mafalda va como cambiando y pudiéndose a lo largo del tiempo, y se hace famosa. Y su otro personaje, que no hace falta que los mencione, supongo, Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, cada uno de los cuales está mostrando una faceta distinta de lo humano en estos cuartitos de niños, ¿no? Lo sabemos de sobra, Mafalda, que es la contestataria, la que protesta, la intelectual que analiza el mundo y que extrae conclusiones muy sabias. Yo me acuerdo mucho de esa viñeta, ¿sí?, en la que ella pone un montón de curitas al globo terráqueo que se tenía con ella, y dice, pone un cartelito que dice: peligro, ¿dónde estarás? Es como una hermosa síntesis de quién fue esta niñita. Bueno, está Susanita con sus ideales muy domésticos, quedó para siempre lo de hablar de una Susanita cuando queremos referirnos a una mujer que solo piensa en casarse y tener hijitos, como era esta. Manolito, materialista, interesado en el dinero y todo lo demás, pero por suerte buen tipo. Bueno, y así sucesivamente. Después de esto, ocurre algo que es increíble. Realmente, cuando uno lo analiza y lo ve todo junto, no lo puede creer, que es la vida posterior de Mafalda, ¿no? Mafalda termina andando por el mundo y convirtiéndose en una persona como si fuera real, ¿no? Por los años 70, 70 y pico, cuando alguien de acá iba a Europa para acompañarse un poco con nuestra cultura y para poder compartirla con las personas que conocía allá, ¿qué llevaba? Disco de Mercedes Sosa y los libritos de Mafalda. Y yo recuerdo que los españoles, los italianos, eran capaces de arrancarte de las manos los libritos de Mafalda, porque sobre todo en España, que estaba todavía bajo Franco, no era muy, no se podían conseguir muy fácil, ¿no? Porque Mafalda siempre fue una transgresora respecto de los ideales de la derecha que en España representaba Franco. Ella además tiene un ideal del mundo, una idea de la vida que es increíblemente hermosa. Ella cree que es posible la felicidad, ella cree que es posible la justicia, pero los caminos que ella busca son los de la crítica, ¿no? Todo lo que se interponga entre la justicia, entre los derechos Ella lo critica muy duramente y tiene además una mirada muy sarcástica sobre lo que es la vida alejada de esta lucha. Es conmovedora, a mí me conmovió aquella historieta donde Mafalda ve a la madre que limpia, lava ropa, limpia el piso, corre a la cocina, vuelve corriendo a limpiar o planchar, y ella lo mira y le dice: mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Yo creo que sintetiza cómo estaba parada, ¿no? Y bueno, esto es lo que explica, por otro lado, porque la chiquita pasó a través de todo el mundo y todavía hoy tiene actualidad, porque por supuesto no se logró la justicia, no se logró la libertad, no se logró la libertad entendida en su sentido pleno, no se lograron los ideales que ella tenía y que tenemos nosotros, y entonces el mundo entero la sigue apreciando como motor de esa búsqueda, ¿no? Ella cree que el universo es hermoso, que es bueno, y que el problema son los hombres, ¿no? Como pasaba en eso del lobo terráqueo. Y con respecto a la muerte, hay un tema que hay que tocar con respecto de Quino, ¿no? Si me aparto un segundo de Mafalda, a mí me impresiona mucho que el humor de Quino, que por supuesto contiene los elementos que desarrolla en Mafalda, es además otra cosa que me impresiona, que es su visión muy irónica de la muerte, ¿no? Si ustedes se acuerdan, hay en Mundo Quino una serie de viñetas que más allá de Mafalda lo que ha hecho es no ha hecho historietas, Quino ha hecho más bien viñetas, muchas de ellas viñetas mudas, ¿no? Y hay un montón donde ironiza sobre la muerte. Una que es muy, que a mí me quedó muy grabada, es aquella en que un señor va caminando y se accidenta, y entonces sale en una ambulancia que va circulando y se accidenta con un tren, y entonces lo transportan a un coche fúnebre, y el coche fúnebre se accidenta. O sea, es como una mirada muy negra, ¿no es cierto?, y muy implacable de la finitud de lo que el ser humano puede esperar en su transcurrir. Y así con otro montón de viñetas, hay muchas, y eso para mí es notable, no sé si alguien lo estudió, es notable la insistencia de Quino sobre esta mirada irónica sobre la muerte. Hay una en que vienen transportando un cajón, los deudos, llevando las manijas, todo eso, por un cementerio, y donde de golpe miran y ven que tienen el cajón más vacío, y miran para atrás y se había desprendido la base del cajón y había quedado la base y el muerto muchos metros más atrás. O sea, esta mirada para mí es muy curiosa y yo diría que habría que atentarla. Y después estaban todas las otras muy bonitas de la muerte, como un cajón está depositado al lado de la fosa y viene un angelito con la misma cara del muerto y una, ¿cómo se llama la máquina para hacer agujeros? Una perforadora, y le hace un agujerito al cajón para poder respirar. Estoy cubriendo un poco lo de la... Sí, Marina, acabo de hacer un cambio estratégico en nuestro programa, porque como yo no quiero interrumpir tu excelente exposición de Quino, y como el tiempo transcurre y lo de Hugo Pratt también es largo, he decidido hacer lo siguiente: poner música ahora y darte ese tiempo de la música para que armes tú un resumen o tus conclusiones. Y el Hugo Pratt lo vamos a tratar el viernes que viene en otro programa, y cuando yo termine con Hugo Pratt el viernes que viene, hacemos una especie de foro entre los dos para analizar en conjunto el cierre de, por ahora, del tema de los cómics. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, además usted manda, señor. No, lo que pasa es que son las 9:40. A mí no me gusta que el programa se haga muy largo, no por nosotros, sino por la gente que lo escucha, y tampoco puedo tratar en 10 minutos a Hugo Pratt, ¿no? Entonces, prefiero decir, bueno, dejemos a Pratt para el próximo programa y yo te pongo una musiquita ahora, cortamos la llamada, te doy tiempo a que recicles un poco tus conclusiones y te brindo un último espacio para que expongas lo que te parezca prudente. Tené cuidado que se nos está acoplando algo aquí en tu teléfono, ¿no? Pero en casa no hay nada, ¿eh? ¿No? Entonces a mí que se me acopla nomás. Bueno, vamos con la música y luego te vuelvo a llamar. Perfecto, hasta luego. Bye. está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca. Estamos transitando nuestro programa nocturno de los viernes titulado Música y Literatura. Teníamos programado hablar de dos personajes importantes de los cómics. Marina se iba a encargar de Kino y yo de Hugo Pratt. Pero viendo lo bonito que ha quedado todo lo que nos ha contado de Kino y todas sus interpretaciones de la obra y de los personajes, decidí que a Hugo Pratt lo vamos a dejar para el próximo viernes y vamos a redondear este programa solamente con Marina y su Kino, o lo que ella quiera agregar para redondear su participación. Y luego la próxima semana meteremos a Hugo Pratt en escena, porque son temas que no se los puede tratar rápidamente, ni tampoco podemos estar 2 horas hablando de cómics porque ustedes nos van a criticar. Así que nuevamente estamos con Marina Salvático. ¿Me escuchas, Marina? Sí, señor, lo escucho atentamente. Gracias por lo de señor. Tenés el micrófono disponible para darle la última ojeada al tema que te toca. Bueno, lo que pensé de este ratito era la posibilidad de hablar de Mafalda después de salir de las publicaciones, como para señalar, bosquejar un poco la dimensión internacional, que por ahí los argentinos no sabemos apreciar del todo, no conocemos. Bueno, Kino voluntariamente deja de publicarla en 1973. Él explica largamente sus motivos, básicamente que se le hacía muy difícil seguir creando porque lo desbordaba un poco toda la personalidad de Mafalda y le había cerrado su ciclo, ¿no? Pero se sigue publicando lo que ya estaba escrito. Él prepara el terreno para su desaparición, es interesante, para la desaparición de Mafalda. Poco antes de cancelar la serie, Susanita le contaba al lector en una historieta: ustedes no digan nada que yo les dije, como sabemos es chismosa Susanita, no digan nada que yo les dije, pero parece que por el preciso exacto lapso de un tiempito, los lectores que estén hartos de nosotros van a poder gozar de nuestra grata ausencia. Así va preparando, también Mafalda avisa que se va a cancelar, y en la última tira, lo que, como alguien dice, como un testamento intelectual de ella, donde está dormida, sonriente, sueña con que el mundo está cubierto por una manifestación, que ese es el sueño de Mafalda, y en el sueño se le aparece Susanita y le dice: tarada, tenés pesadilla y encima te reís. Y ahí se cierra. ¿Qué pasa después de eso? Esto es lo muy interesante. En el año de 1977, creo que ha sido, a pedido de UNICEF, Kino ilustra con Mafalda y con los personajes de ella una tira para la edición internacional de la campaña mundial de la Declaración de los Derechos del Niño. O sea que de todo el mundo se lo buscó a Kino para eso, ¿no? En Canadá, en un salón internacional de humorismo, se lo nombra el cartonista, digamos, traduciendo mal la palabra, del año. En París hay una exposición completa de Mafalda, incluso para una campaña de la Liga Argentina para la Higiene Dental, lo llaman, para publicar en televisión esta campaña. Y él vuelve a veces a dibujar a Mafalda, pero siempre con objetivos que tienen que ver con los derechos humanos o con movimientos trascendentes. Dibuja, por ejemplo, para Juan Manuel Serrat, en algún momento, cuando falla el golpe de Estado contra Alfonsín, ¿se acuerdan? Kino dibuja a Mafalda diciendo sí a la democracia, sí a la justicia, sí a la libertad, sí a la vida. Ya ahí entra Kino de nuevo, ¿no? En esta defensa de nuestros valores, ¿no? En 1988, para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, publica para la conmemoración del Día Universal de los Derechos Humanos. Algo que no debemos olvidar es el embanderamiento de Quino con los derechos humanos, muy genuino y muy lícito, ¿no? Después, bueno, hay un montón más de homenajes, incluso la quisieron declarar ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, más falta. Y bueno, así sucesivamente hasta que incluso en el 95 se inaugura la Plaza Mafalda, que en Buenos Aires están las esculturas de los niños, de los personajes, de todos ellos, y demás. Y sobre Quino, creo que es importante recordar o observar cuando él aparezca en algún momento, en algún reportaje o algo así, aunque aparece muy poco, él creo que está viviendo en Milán, pero publica para nosotros, para todo el mundo, que es un hombre muy tímido, muy humilde. Él dice todavía ahora que él no puede entender por qué Mafalda se asienta en todo el mundo y da la vuelta a todo el mundo. Dice, si todo es tan argentino, ¿cómo es que la entienden en otras culturas? Es hasta ingenuo, de puro humilde, ¿no? Es un introvertido y es lo que tiene dentro de sí, es, diría yo, todo este caleidoscopio de que tenemos todos entre el contestatario, el crítico, el luchador por los valores, pero también el egoísta, el cholulo en algún momento. Hay tiras de Mafalda donde Mafalda es como que se renuncia a sus valores. Por ejemplo, se niega a tomar la sopa y la mamá se enoja mucho. Y ella, la sopa es como un enemigo permanente que ella tiene en su vida. Entonces ella grita que no va a tomar la sopa por sus principios, sus demás. Bueno, le dice la madre, si no tomas la sopa no comes postre. Y en la viñeta siguiente aparece la mamá, creo que era con panqueques, con dulce de leche o algo así, y Mafalda dice, bueno, a veces hay que renunciar a los principios y yo tomo la sopa. Creo que esto sintetiza un poco lo que es toda la contradicción humana que está dentro de Quino y que está también adentro de nosotros, y por eso Mafalda, las historietas de Quino y Quino mismo se alojan mucho en nuestro corazón y en nuestra mente. Y yo lo dejaría acá, don Quino. Bueno, yo lo que quería agregar es, a modo de una especie de discrepancia teórica, de que vos decías que da la sensación de que Mafalda vive, que existe, que es una persona. Y esto es una contradicción que yo hace mucho mantengo, ya la he charlado con vos, incluso con otras personas, que los personajes de la ficción, mientras están, viven y existen. O sea, nosotros hasta podemos dialogar con ellos. Yo te ponía ayer, por ejemplo, que cuando uno está en el cine y ve a un personaje que le gusta, bueno, ese personaje existe, es una ficción pero existe, y posiblemente cuando se acaba la película se acaba el personaje, pero no se acaba porque uno lo mantiene en la memoria para siempre. O sea, habría que precisar mucho qué es existir, ¿no? ¿Qué es existir? Yo, es una reflexión que me invade permanentemente y me gusta hasta por su figura literaria que representa, ¿no? De cómo los personajes importantes de las historias que uno ha visto o leído no se mueren nunca, están ahí presentes. Lástima que uno no pueda conversar con ellos, pero son nuestros amigos, ¿no? Ahora, para ir un poquito más allá, de alguna manera uno conversa con ellos. A ver, todo gran personaje del cine, de la literatura, de la historieta incluso, sigue existiendo, en como vos lo decís, mientras nosotros seguimos ligados a él, no solo cuando terminamos de ver la película, sino en todo ese otro rato que quedamos impregnados, ¿no es cierto?, de ese sentir, sino que siempre un granito queda dentro nuestro, ¿no? Siempre algo sobrevive en cada uno de los espectadores o lectores. Creo que, por supuesto, no estamos hablando de una sobrevivencia física, pero sí estamos hablando de una sobrevivencia cultural, digamos. A ver, El Quijote es una obra literaria increíble, pero yo desafío a cualquiera que se ponga a leerlo hoy. es terrible, largo, descriptivo, espeso, en un español arcaico y todo lo demás. Sin embargo, a mí que por cuestiones profesionales, siendo estudiante de literatura, debí leerlo como quien toma una pastilla, ¿verdad? Después de un rato, después de unas 100 páginas, estaba era devota del Quijote, devota de Sancho Panza, y uno los ha querido como se quiere a una persona. Bueno, ¿no? Yo te digo que yo a veces pongo acá Sorba, interpretada por Theodorakis, y cuando la estoy escuchando no puedo dejar de verlo a Anthony Quinn bailándolo, ¿no? Claro. Esa es la sobrevivencia, y eso es además otra cuestión cultural importante. ¿Por qué uno le dice a los chicos hay que leer? A ver, y los chicos te miran y dicen, ¿para qué hay que leer? En realidad, el leer, el ver cine, buen cine, bla, bla, es importante porque es una siembra que uno hace dentro de uno. Te abre visiones que no hubieras tenido o que hubieras tardado décadas en tener. Reflexiones que ilustran tu mundo y te permiten pegar un giro. Por eso hay que leer. Por eso hablo de leer como hablo de conversar profundamente con buenos amigos. Hablo de todo eso que va dejando semillitas dentro de uno. Por eso la lectura y la amistad son tan importantes. Bueno, entonces ya que somos amigos y que estamos hablando de lectura, yo te voy a invitar a que el próximo viernes me escuches, porque yo voy a contar las aventuras de mi amigo el Corto Maltese. Yo lo acompañé en varias de esas aventuras, de modo que soy un testigo fiel de que han sido ciertas, ¿no? Y de que sucedieron realmente. Así que, Marina, el próximo viernes, después que vos me escuches y yo te cuente las historias del Corto Maltese y de su creador, Hugo Pratt, volvemos a dialogar ya para darle un poco de cierre a esta hermosa cosa que es la aventura de leer. Y sabes una cosa, impertinentemente te digo, habría que hacer más programas sobre este tema, el tema de la historieta, porque, por ejemplo, hoy no se citó ni siquiera el nombre de Fontana Rosa. Por supuesto, por supuesto. Y así de muchos otros, y sería muy lindo rescatar todos esos valores, incluso por el propio Fontana Rosa, que merece su gran homenaje. Bueno, vaya preparándose porque vamos a seguir, con mucho gusto. A mí me parece estupendo el tema, así que en la medida que estemos capaces de preparar programas, vamos para adelante. Muy bien. Y le vamos a dar el tamaño de una hora. Este programa va a durar más o menos una hora, está durando hoy, ¿no? Que es un tamaño razonable para escuchar de noche y no cansar a nuestros oyentes, ¿no? Bueno, ojalá así sea. Bueno, Marina, me gustaría mucho que opinen. Bueno, yo te tengo que dar muchas gracias por toda tu participación, que ha sido excelente. Prácticamente solamente vos has ocupado el programa, yo lo único que hice fue acompañarte. En el próximo programa me va a tocar trabajar un poco más a mí, pero también te va a tocar opinar a vos. Así que te digo muchísimas gracias en nombre de todos nuestros oyentes y de nuestra emisora. Y te deseo un buen fin de semana, aunque el clima parece que va a venir un poco pesado en cuanto a frío. Y bueno, muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias a vos que me das esta oportunidad de saludar un poco. Una oportunidad bárbara, te ocupo sin pagarte en mi emisora. Chao. Un beso, chachi, chao. Llora, llora, corazón, que ya todo me da igual, amor. ¿Con quién estás? ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Llora, está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Y de este modo finaliza nuestro programa nocturno del viernes 22 de abril del año 2016, Música y Literatura. Esta noche hemos contado con la invalorable colaboración de Marina Salvático, que prácticamente ocupó la casi totalidad del programa hablando sobre el cómic en general, la historieta, la disputa que hay sobre si se trata o no de literatura como tal, y luego de un autor importante de nuestro país como es Quino y su personaje inefable que es Mafalda y sus amiguitos. A medida que transcurría el programa, yo me fui dando cuenta de que no iba a alcanzar el tiempo para meternos con Hugo Pratt y con su personaje, el que yo admiro, mi amigo, el Corto Maltese. De modo que decidimos completar el programa con Marina en el tema Quino, y el próximo viernes yo me ocuparé de contar la historia y la aventura del Corto Maltese ideado por Hugo Pratt, y luego al final del programa, si la logramos ubicar a Marina telefónicamente, juntos opinaremos un poco para hacer un cierre parcial, porque luego del programa nos conectamos y llegamos a la conclusión de que este género, la historieta, el cómic, da para mucho más y no lo podemos abarcar en uno o dos programas. De modo que nos vamos a organizar para desarrollar varios programas sobre este mismo tema. Agradezco a Marina su participación y agradezco a todos nuestros oyentes la atención que han dispensado a este programa. Les recuerdo que este programa ha sido grabado y será cargado en nuestra página web para que puedan volver a escucharlo a mediados de la próxima semana. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buenas noches. Los espero mañana a las 12:15 en Desde el Mangrullo. Chau.